Hola, somos hermanos. Sí. Y yo soy Isabel. Sí, y él es Jaime. Entonces, les vamos a contar un cuento. Y primero yo lo voy a contar, lo Jaime. Entonces, okay. El que yo voy a contar es la gallinita roja. Y él y yo cuando viene el lobo. Entonces lo vamos a contar. La gallinita roja. Eras una vez una gallinita roja que encontró un grano de trigo. ¿Quién plantará este trigo? Preguntó. Yo no, dijo el perro. Yo no, dijo el gato. Yo no, dijo el cerdo. Yo no, dijo el pavo. Entonces lo haré yo, dijo la gallinita roja. Coco. Y plantó el grano de trigo, que no tardó en crecer. Asomaron en la tierra las hojas verdes. El sol brilló, cayó la lluvia y el trigo creció hasta ser alto, fuerte y maduro. ¿Quién sacará este trigo? Preguntó la gallinita roja. Yo no, dijo el perro. Yo no, dijo el gato. Yo no, dijo el cerdo. Yo no, dijo el pavo. Entonces lo haré yo, dijo la gallinita roja. Coco. Y cegó el trigo. ¿Quién traerá el trigo? Preguntó la gallinita roja. Yo no, dijo el perro. Yo no, dijo el gato. Yo no, dijo el cerdo. Yo no, dijo el pavo. Entonces lo haré yo, dijo la gallinita roja. Coco. Y trilló el trigo. A ver. ¿Quién llevará el trigo molino para hacer la harina? Preguntó la gallinita roja. Yo no, dijo el perro. Yo no, dijo el gato. Yo no, dijo el cerdo. Yo no, dijo el pavo. Entonces lo haré yo, dijo la gallinita roja. Cococ. ¿Quién llevó el trigo al molino y más tarde regresó con la harina? ¿Quién cocerá la harina? Preguntó la gallinita roja. Yo no, dijo el perro. Yo no, dijo el gato. Yo no, dijo el cerdo. Yo no, dijo el pavo. Entonces lo haré yo, dijo la gallinita roja. Coco. Coció la harina y obtuvo una hogaza de pan. ¿Quién se comerá este pan? Preguntó la gallinita roja. Yo, dijo el perro. Yo, dijo el gato. Yo, dijo el cerdo. Yo, dijo el pavo. No, me lo comeré yo, dijo la gallinita roja. Coco. Y se zampó la hogaza de pan. Que viene el lobo, por Esopo. Érase una vez un joven pastor que cuidaba de su rebaño de ovejas cerca del pueblo. Un día pensó que gastaría una broma a sus vecinos para divertirse a su costa. Así que se dirigió al pueblo corriendo mientras gritaba. ¡Que viene el lobo! ¡Ayúdame! ¡El lobo viene a comer mis abejas! Los habitantes del pueblo dejaron su trabajo y corrieron hacia el prado para ayudarle. Pero cuando llegaron ahí, el muchacho se burló de ellos y de esforzada carrera porque no había ningún lobo. En otra ocasión, el chico repitió la misma broma. Los campesinos acudieron corriendo para ayudarle y de nuevo fueron objeto de burla. Pero un día, el lobo se prestó de verdad en el prado y atacó a las ovejas. Muy asustado, el chico corrió y gritó, el lobo, socorro. Los campesinos lo oyeron, pero pensaron que se trataba de otra broma. Nadie le prestó la menor atención ni acudió en su ayuda, ni el pastor perdió todo su rebaño. Este es lo que les ocurre a las personas que mienten. Aunque digan la verdad, nadie les cree.